Una perspectiva diferente en radio. Cultura FM en la 100.9. Cultura FM 100.9. La radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Gracias a ustedes, amigos y amigas, por acompañarnos en una nueva emisión del noticiario de Zona Cultura. Gracias por permitirnos entrar a su casa y de alguna forma pues podernos abrazar a través de estas frecuencias de los 100.9 Cultura FM y 940 AM. Recordamos a ustedes que el nuevo presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana es el sociólogo Fernando Cerón, quien se encuentra ya presentando su plan de trabajo y la transformación que se llevará adelante de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Le invitamos a que nos acompañe a través de las redes sociales y que también descargue nuestras aplicaciones de estos medios. Usted nos encuentra como Radio CCE y Cultura FM. Así que si no puede estar en las frecuencias, puede llevar la programación a través de su teléfono celular. Vamos ya de inmediato a dar el paso a nuestros compañeros Alex y Darío. Buenos días. Muy buenos días, amigos. Bienvenidos a su informativo Zona Cultura, emisión 164, a través de su radio 100.9 FM y 940 AM. Estamos con usted hasta las 9 de la mañana. Bienvenidos. Muy buenos días, compañeros. Saludos cordiales para ustedes y para nuestros amables oyentes. Aquí estamos acompañándolos ya en esta jornada de martes, 14 de septiembre del año 2021. Nos espera una hora con 30 minutos de amplia información artístico-cultural para compartirla con todos ustedes. De esta forma, damos inicio entonces a su informativo, Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. El presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Fernando Cerón, presentó mediante una rueda de prensa su visión, planes y objetivos al frente de la institución. Brasil estrena Buda de 35 metros. El retiro de la estatua de Cristóbal Colón en México causa impacto entre las autoridades e historiadores. Hoy conocemos esta polémica. El Fondo de Cultura Económica en septiembre tira la casa por la ventana. Hoy vamos a iniciar nuestro segmento de opinión y de entrevistas contándoles todos los detalles del encuentro de comunidades de pueblos y organizaciones del norte por el agua y la vida. Esta lleva por lema, por un Ecuador libre de minería metálica. Comunidades, pueblos, organizaciones y representantes de GAT parroquiales se juntan en la zona de Intac en Cotacachi para hablar de la lucha contra la explotación del cobre, la tala de bosques y la afectación a una de las zonas más biodiversas del mundo. Estos y más detalles lo conoceremos de esta mañana junto a Carlos Zorrilla, habitante de Intac desde 1968, hombre dedicado a la agricultura y al café, actualmente fundador de la Defensa y Conservación Ecológica de Intac. Igualmente, en este espacio de opinión y de entrevista, estaremos compartiendo información que nos trae de primera mano Osman Briceño, un artista lojano que tiene más de 25 años de trayectoria. Él es cantante profesional, compositor, actor de cine y de televisión, además del teatro. Él ha compuesto varias canciones para diferentes obras de cine, siendo quizá el tema Campesina Bonita el que más se ha dado a conocer. Es escultor, fotógrafo, fabricante de artesanías y esculturas que han tenido como destino varios países de Europa, entre ellos Francia, Austria, Alemania, Estados Unidos, entre otros. Es un personaje que ha trabajado en importantes proyectos de restauración de iglesias dentro y fuera de Loja. Bueno, hoy lo hemos invitado a este personaje para que nos cuente sobre el evento que van a desarrollar en este mes de septiembre, siendo ganador de los fondos musicales emprendidos por la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo de Loja. Así que les invitamos a que sigan conectados para que conozcan cada uno de estos detalles, además de conocer a este artista ecuatoriano. Nos acompañará este martes Carmina Barrera, subsecretaria de Cambio Climático del Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, y conversamos sobre el concurso literario y artístico Semillas de Cambio, que se encuentra en su etapa de convocatoria. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Arrancamos ya con nuestro espacio informativo. Ciencia y música es lo que les presentamos este martes cuando recordamos a Alexander von Humboldt y también a Dámaso Pérez Prado. Si bien la ciencia en Ecuador no se inaugura con la visita del científico Alexander von Humboldt, su paso por el país fue de gran importancia para las ciencias, no solo del país, sino del mundo. Alexander von Humboldt nació en Berlín el 14 de septiembre de 1769. Fue un polímata, astrónomo, humanista, naturalista y explorador prusiano. Está considerado como un cofundador de la geografía como ciencia empírica. Llegó al Ecuador en 1802 para realizar una expedición científica en América. Se lo considera el padre de la biogeografía, geociencia y otras ciencias. Humboldt tenía una curiosidad inigualable por la naturaleza, por ello decidió emprender su viaje a América. Su recorrido duró 5 años. En Ecuador estuvo solo 1 año estudiando sus cadenas montañosas para después publicar su obra Viajes a las regiones equinocciales del nuevo continente. Su paso por Ecuador lo llevó a decir: los ecuatorianos son seres raros y únicos. Duermen tranquilos en medio de crujientes volcanes, viven pobres en medio de incomparables riquezas y se alegran con música triste. Por otro lado, este 14 de septiembre recordamos el fallecimiento del músico afrocubano Dámaso Pérez Prado, que dejó de existir de forma física en 1984 a causa de un paro cardíaco. Prado es conocido sobre todo por sus aportes al género del mambo, que tiene sus orígenes en el danzón cubano y que daría pauta al surgimiento y desarrollo del cha-cha-cha, así como también de la música surgida de finales de la década de 1950 y conocida luego, desde principios de los años de 1970, como la salsa. Entre sus composiciones más conocidas se encuentran las ya mencionadas Qué rico el mambo y Mambo número 5. Esta última después fue lanzada en una nueva versión en 1999 por el cantante alemán Lou Bega. Pérez Prado adquirió la nacionalidad mexicana en 1980 y residió los últimos años de su vida en su país de adopción. Falleció a la edad de 72 años en la Ciudad de México. En el país. Con eventos culturales y descuentos del 10 y el 30%, es como el Fondo de Cultura Económica Vive Septiembre. La programación lleva el nombre de Come Libros y se desarrollará en Quito y Guayaquil. En septiembre, el Fondo de Cultura Económica tira la casa por la ventana para incentivar la lectura en sus públicos de Quito, Guayaquil y de todo el país. Y es que la propuesta, que llega bajo el nombre Come Libros, presenta descuentos económicos del 30% en todos los libros del Fondo de Cultura Económica y del 10% en cada fin de semana en otras editoriales. Las promociones serán en las 3 librerías del país, que son Carlos Fuentes en Quito y en Guayaquil, en la Biblioteca de las Artes de la Universidad de las Artes y en Manzana 14. ¿Qué puede encontrar? Escuchemos a Ariadna Vargas Serrano, gestora cultural del Fondo de Cultura Económica. Y bueno, tengo además libros para todos los gustos, ¿no? Desde libros de juvenil que pueden ser como, por ejemplo, la gravedad de lo artificial, que habla acerca de una ficción, ¿no? Tengo también libros de filosofía, de sociología, de historia de la literatura, estudios de literatura. Los libros álbum, igual si hay personas en provincia que les interesa algún tipo de algún libro de nuestro catálogo, también pueden acceder a la librería virtual y comprarlo y va a llegar hasta la puerta de su casa. El viernes 24 vamos a tener un micrófono abierto, por ejemplo, aquí en la librería Carlos Fuentes, en la avenida 6 de diciembre, entre Colón y Niña. Y el sábado 25 vamos a tener también otro micrófono abierto, pero ese va a ser en la Manzana 14 en Guayaquil. Entonces, eso para comentarte algunas de las actividades que vamos a tener, porque vamos a tener otras, entre unas, por ejemplo, unos talleres de poesía para niños y esas cosas. Entonces, eso podrían ya visitarlo e irlo consultando en nuestras redes sociales, que va desde el Facebook, el Instagram y Twitter, y también en YouTube. Con esta oferta, para septiembre el público podrá encontrar libros para niños desde $4 hasta $15 y en libros para adultos de $1 hasta $22, a los que se les aplicará los respectivos descuentos. En la casa. La mañana de este lunes 13 de septiembre, el presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, sociólogo Fernando Cerón, mediante una rueda de prensa, explicó a los medios de comunicación en qué situación encontró a la institución, su visión, objetivos y planes propuestos a mediano y largo plazo. En la siguiente nota le presentamos un resumen de sus principales intervenciones. Muy buenos días con todos. Agradecerles por su acompañamiento dentro de los procesos que generan ahora la Casa de la Cultura. Además, en este nuevo contexto, que ha sido un contexto particular, ha sido un contexto en el que la Casa de la Cultura ha vuelto a estar en el debate sobre lo que sucede en el país y sobre cómo se plantean las acciones para el trabajo cultural, algo que durante muchos años no había sucedido. Creemos que este proceso electoral que se dio hace 3 semanas atrás en los núcleos provinciales y hace 2 semanas, justo el día lunes 30 de agosto, justo 2 semanas en esta misma sala donde tenemos ahora la rueda de prensa, marcó un cambio importante para la Casa de la Cultura y además llevó una atención importante por parte de la ciudadanía y de manera particular de los artistas y gestores culturales del país que se habían encontrado aislados de los debates en torno a qué es lo que sucede en la Casa de la Cultura. En ese sentido, para nosotros es importante tener ahora este espacio de diálogo con ustedes como medios de comunicación para un poco poderles contar qué es lo que encontramos. Y así arrancó el diálogo que mantuvo el presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Fernando Cerón, con una serie de medios de comunicación que acudieron la mañana de este lunes 13 de septiembre hasta la Sala Benjamín Carrión de nuestra institución. A través de la misma se buscó entonces explicar a los diferentes medios de comunicación en qué situación se encontró a la Casa de la Cultura, lo que es el tema de la gestión, los procesos a realizar, actividades que se desarrollarán con los núcleos, con artistas y gestores culturales. Habló el presidente entonces de cómo la Casa de la Cultura Ecuatoriana genera en la actualidad una gran expectativa entre autoridades y principalmente sobre los artistas. Esto al tener una expectativa sobre un nuevo accionar, visión y perspectivas. 77 años de existencia tiene la Casa de la Cultura Ecuatoriana y en la actualidad vive un nuevo momento, catalogado como al frente de liderazgos en condiciones adversas. En la primera interrogante se le planteó entonces el tema del uso de los espacios con los que cuenta la Casa de la Cultura Ecuatoriana y aquí el concepto de la democratización de los mismos. Sobre el primer punto, el tema de los espacios de la Casa de la Cultura, nosotros queremos señalar que parte de esta transición que tenemos ahora tiene que ver con la transición a la aplicación de la ley. Y la aplicación de la ley le da a la sede nacional un rol de coordinador de lo que sucede en torno a la Casa de la Cultura y le entrega a los núcleos provinciales el rol de ejecución respecto a las diversas acciones que se tienen que hacer. En ese sentido, para nosotros va a ser importante y vamos a irlo trabajando en las próximas, y lo empezamos a trabajar en realidad ya, el proceso de transición de varios de los espacios al núcleo de Pichincha. Se plantea entonces en esta primera rueda de prensa un análisis sobre los primeros 15 días de gestión, hablando de la necesidad de refundar la institución, el tomar decisiones que rompan el centralismo de la cultura y otro que determine responsabilidad en anteriores administraciones. Precisamente bajo este precepto se trata el tema de transparentar las cifras en cuanto a materia económica, de cómo se encuentra la institución, un giro al presupuesto, auditorías externas, entre otros. El tema financiero de la Casa de la Cultura, para nosotros es importante señalar que el presupuesto es un presupuesto bastante débil, ¿no? El presupuesto nacional de la Casa de la Cultura asciende a un poco más de 14 millones de dólares, que se transfiere en su mayor parte a los núcleos provinciales. También hay un grueso del presupuesto que se queda en el espacio administrativo y en el financiamiento de las diferentes partidas con las que se paga a los funcionarios de la Casa de la Cultura a nivel nacional. Los presupuestos son bastante escuetos, sin embargo, uno de los elementos centrales con los que nosotros estamos trabajando es con una transferencia de recursos a los núcleos provinciales. En este entendido, que la sede nacional es un ente coordinador de las acciones nacionales de la Casa de la Cultura. Una de las propuestas en las que se enmarca la nueva administración de la Casa de la Cultura Ecuatoriana está enfocada al diálogo y la participación ciudadana. En la misma se invita a los artistas, gestores culturales y personas involucradas en el quehacer cultural a mantener abiertos los canales de escucha y de cooperación. Se planteó aquí la interrogante, además, sobre el trabajo cercano que se tendrá bajo la nueva administración con los pueblos y nacionalidades del país, su respaldo y actividades que se tendrán en conjunto. Efectivamente, nosotros tenemos un vínculo importante con las organizaciones sociales del país y nosotros, como defensores de los derechos culturales, hemos hecho una articulación importante con las diferentes actorías sociales que están en el contexto del Ecuador. En esta relación hemos tenido unos fuertes vínculos históricos con los pueblos y nacionalidades indígenas con los que tenemos una importante relación, y ese trabajo con pueblos y nacionalidades indígenas que trabajan desde la identidad y del cuidado de sus culturas y desde sus prácticas ancestrales va a seguir absolutamente vigente en la agenda que nosotros tengamos de ahora en adelante frente a la Casa de la Cultura. También fue consultado el presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana sobre la relación que se mantendrá con el Ministerio de Cultura y Patrimonio. Se habló entonces de un trabajo en constante coordinación y de no cometer errores como administraciones anteriores. Para ello ya se han mantenido primeras reuniones y una buena relación con el primer ente rector de la cultura del país. Auditoría financiera y de gestión sobre las administraciones anteriores las planteó Fernando Cerón bajo estas palabras. Nosotros lo que estamos pidiendo, estamos enviando a la Contraloría en estos días, es una solicitud de una auditoría financiera y de una auditoría de gestión respecto de las administraciones anteriores. Nosotros mismos, con otros compañeros en el anterior periodo, que éramos directores de núcleos provinciales, impulsamos el juicio político a Raúl Pérez Torres cuando él evidenció su deseo de no cumplir la Ley Orgánica de Cultura. Nos parece que esa es una observación que se le tiene que hacer en el marco de la gestión a la Casa de la Cultura, porque ha sido una decisión de la Casa de la Cultura el no cumplir y el no aplicar la ley, y es fundamental que hoy día se aplique esa ley. Y entonces, en articulación con la Contraloría, con estos dos pedidos que haremos, se procederá dentro de los ámbitos administrativos necesarios del seguimiento de lo que han sido las administraciones anteriores de la Casa de la Cultura, sin ningún deseo de persecución, porque nos parece que ese no es el sentido. Se planteó entonces en esta rueda de prensa las primeras decisiones y determinaciones que ha tomado el presidente Fernando Cerón. Se habla aquí de romper el centralismo del manejo de la cultura en el país. Un trabajo en cuanto a gestión y administración, todo en coordinación con los 24 núcleos provinciales del país. Un trabajo que sirva a ciudadanos, artistas y gestores culturales. Puntualizó el presidente de la Casa de la Cultura lo que conlleva la frase de que la casa debe dejar de estar aislada de la ciudadanía. Bueno, cuando planteamos lo aislado, planteamos primero que internamente las direcciones de la Casa de la Cultura trabajan de manera aislada. Es más, hemos tenido reportes de que muchos de los directores anteriores ni siquiera se conocían entre ellos, cual evidencia realmente la situación en la que estaba el concepto de administración de la Casa. Pero lo que nos parece más importante es que la Casa de la Cultura deje de estar aislada de la ciudadanía. La Casa de la Cultura ha sido parte del debate sobre el sentido de la cultura del país, que en última instancia es el debate sobre el país durante muchos años. Y en las últimas tres décadas, de manera particular, la Casa de la Cultura dejó de estar presente en esos debates. Y tenemos que ser parte de la ciudadanía, y para ello hay que fortalecer los trabajos territoriales, hay que trabajar con una visión de proyectos de base comunitaria. Con ese sentido vamos a trabajar muchos de los proyectos que tienen que articularse a nivel nacional. Finalmente, habló de la importancia que tiene para su gestión el fortalecer a las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el masificar la comunicación desde lo nacional y principalmente con los núcleos provinciales. tema de las radios. El tema de las radios para nosotros es un tema fundamental, porque creemos que la comunicación es un tema aliado para poder pensar una reestructuración del trabajo de la cultura a nivel nacional. En ese sentido, para nosotros va a ser importante fortalecer la radio de la Casa de la Cultura. Vamos a trabajar con mucha fuerza, buscando presupuestos, buscando capacidad técnica, primero para darle un alcance nacional, porque solo está circunscripta al espacio de Pichincha, la radio, y por otro lado para fortalecer sus canales digitales de comunicación. Vamos a trabajar para poder buscar financiamientos justamente para poder fortalecerle a la radio de la Casa de la Cultura. De esta forma, la mañana de este lunes 13 de septiembre del año 2021, desde la Sala Benjamín Carrión, se brindó una rueda de prensa con el flamante presidente de la Casa de la Cultura, Fernando Cerón. El análisis, perspectiva y visión, tras sus primeros 15 días de gestión. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. En el mundo. La polémica se ha suscitado en los últimos días en México, pues se tomó la decisión de retirar una estatua de Cristóbal Colón para que sea reemplazada por la de una mujer indígena, la actual jefa del gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. Destacó que la mujer representa las contribuciones de los pueblos originarios de México. Así que le invitamos a que conozca más detalles en los siguientes minutos. Y a nivel internacional les contamos que en México surge una gran polémica por el retiro de la estatua de Cristóbal Colón. Autoridades, historiadores y público en general comentan a través de medios virtuales sobre lo que ha sido esta determinación de parte de las autoridades de este país. Así titulaban varios medios de comunicación mexicanos, detallando: estatua de Cristóbal Colón en la Ciudad de México será reemplazada por la de una mujer indígena. La misiva destaca que la estatua de Cristóbal Colón fue removida de su posición a lo largo de una de las principales avenidas de la Ciudad de México y la misma no será devuelta a su lugar. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, destacó que el cambio tiene que ver en cuanto a las contribuciones que en realidad entregaron los pueblos originarios de México, y por ello se coloca en lugar de Cristóbal Colón la de una mujer indígena. Precisamente el pasado domingo, durante la celebración en México del Día de la Mujer Indígena, la funcionaria habló del legado del colonizador italiano a través de dos visiones, una que es eurocéntrica y otra que reconoce que las civilizaciones existieron en nuestra América mucho antes de la llegada de Colón. Ella planteaba con estas palabras: se lo debemos a ellos y existimos gracias a ellos. Hablamos de los pueblos indígenas mexicanos, es nuestra historia y es nuestra patria. La estatua de bronce de Colón se destacó en la céntrica avenida El Paseo de Reforma desde finales del siglo XIX. Los funcionarios retiraron la estatua de su pedestal y, posterior a la restauración programada, consideraron que el legado del hombre recordaba algo equivocado para la historia. La funcionaria de gobierno y el propio presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, indicaron que la estatua de Colón fue retirada para evitar que los manifestantes la destrozaran. La estatua fue dañada ya en otras ocasiones, en protestas como en el año 1992, en el 500 aniversario de la llegada de Colón a las Américas. Y aproximándonos a una fecha más cercana, en el lugar del Día de Colón, México celebrará este próximo 12 de octubre el Día de la Raza, un día festivo que reconoce la herencia mixta indígena y la europea mexicana, según destaca la Enciclopedia Británica. Honrar civilizaciones precolombinas es como destaca el escultor Pedro Reyes, quien creó la estatua de una mujer olmeca, que se cree que el pueblo olmeca es una de las primeras civilizaciones en lo principal de lo que es en la actualidad Ciudad de México. Para Reyes es importante dedicar un monumento a las mujeres indígenas y a la tierra, por si alguien nos puede enseñar a cuidar este planeta. Ellos son nuestros pueblos originarios, eso es lo que nosotros debemos aprender, destacaba Reyes en un comunicado al diario mexicano El Universal. Y así la figura de la estatua de Cristóbal Colón se junta a las polémicas que han surgido a nivel de Latinoamérica y Europa, con símbolos que la gente considera no deberían estar en sus ciudades, y se plantea así un debate en cuanto a historia y la realidad de cada nación. Fuente, portal de noticias, El Universal de México. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Un Buda de 35 metros en un monasterio brasileño reemplaza al Jesús Redentor como la efigie más grande del país carioca. La noticia arrancó desde los medios locales del municipio brasileño de Ibiracu, en el estado de Espíritu Santo de Brasil, y lo recoge RT. Señala que el monasterio budista Zen Morro Dam Bargem acaba de inaugurar la efigie de un Buda de 35 metros. Elaborada con más de 350 toneladas de acero, hierro y hormigón, el monumento de 35 metros de alto, 38 si se considera el pedestal, es la estatua de Buda más grande del hemisferio occidental y una de las más altas del mundo. Tras concluirse su construcción a finales del año pasado, en diciembre del 2020, se practicó de manera virtual la ceremonia de apertura de ojos, un ritual en el que se consagran y dotan con un alma las estatuas o imágenes pintadas de Buda. La practicó el abad del monasterio Minamizawa Senji, líder espiritual del budismo Zen, quien no pudo salir de Japón a causa de las restricciones del viaje implementadas durante la pandemia. Desde su consagración, cada semana entre 4.000 y 5.000 visitantes se dan cita en la plaza Tori del monasterio para contemplar y realizar sus plegarias ante el gigantesco Buda, que es custodiado por otras 15 estatuas del profeta de menor tamaño. Tanto el Cristo Redentor como el Buda del Morro de Bargem tienen una altura de 38 metros. Se incluye el pedestal. Sin embargo, el emblemático monumento que domina el horizonte carioca desde la cima del Corcovado mide solo 30 metros de altura, sin contar la base, 5 menos que la efigie recién inaugurada. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Póngale ojo a las letras. La librería de la Casa de la Cultura Ecuatoriana abre sus puertas a los lectores. Contamos con todas las medidas de bioseguridad para que usted se dé cita y adquiera las obras de autores ecuatorianos. Para los más pequeños está la colección La Casa de los Niños. Visítenos de lunes a viernes de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Avenida 6 de Diciembre y Patria. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. CCE en tu casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Clasificación o opinión. Entrevistas en Zona Cultura. El diálogo con los personajes que hacen noticia en el mundo del arte y la cultura. Gracias por seguir con nosotros, los medios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Regresamos aquí a su informativo Zona Cultura y le comentamos que ya abrimos nuestro espacio de opinión y entrevista. Alex Mora se encuentra ya con nuestro primer invitado de la jornada. Adelante. Es momento de conocer a nuestro invitado. Bien, amigos de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, de sus dos frecuencias, la 100.9 Cultura FM, 940M, nuestras páginas web y todos nuestros medios digitales donde ustedes diariamente comparten todas nuestras actividades y a los personajes que aquí a diario les presentamos. Hoy estamos con una entrevista particular, con una entrevista diferente, acercándonos precisamente hoy, aprovechando que lo tenemos acá en Quito, a quien va a compartir esta mañana con nosotros a este trabajo muy importante. Y arrancamos por ahí, maestro, queremos conocer más sobre su perfil histórico. historia y trayectoria. Bienvenido a los medios de la Casa de la Cultura, maestro. Ya, muchísimas gracias. Y yo soy Carlos Zorrilla, yo vivo en la zona INTA desde 1978. Me dedico a la agricultura, todavía tengo café, cultivo café, entre otros productos. Ahí vivíamos tranquilos, toda la zona de INTA, muy tranquilos vivíamos, hasta que nos dimos cuenta que unos japoneses estaban buscando minerales en una cordillera que se llama Toisan, súper biodiversa, en Imbabura, Cantón Cotacachi. Uno de los lugares más biodiversos del mundo por su ubicación. Entonces, desde los años 90 empezó la presencia de las empresas mineras, que en este caso era subsidiaria de la poderosa Mitsubishi, estaba buscando cobre. Y ahí se organizó la resistencia desde 1995, también coincide con la fundación de la organización a la cual yo me debo, la de COGIN, Defensa y Conservación Ecológica de INTA. Según creo, es la resistencia más antigua en el Ecuador en contra de la minería. Son 26 años que se resiste en la zona INTA. Desde ahí cambió la vida para muchos de nosotros, porque teníamos que educarnos lo que es la minería, sabiendo lo que son los impactos de la minería a gran escala, los reales impactos, porque hay dos tipos de impactos que las empresas y el gobierno tratan de convencer al pueblo, que son la minería a gran escala, que le llaman responsable, etcétera, etcétera, y los impactos reales, y eso yo he visto, yo he viajado todo el mundo, he dado charlas, he participado en foros internacionales, y yo sé lo que es los impactos de la minería a gran escala en lugares como INTAG y en general en el Ecuador. De ahí vivimos tranquilos unos años, pero después el cobre sigue ahí, lastimosamente. Las empresas pueden venir o salir, pero el cobre sale. Pero ya nunca han cumplido las empresas lo que han ofrecido en papel, ya en la ejecución. Ellos tratan de cumplir a lo más mínimo posible. Y hay una razón. El objetivo número uno de todas las empresas es ser rentable. Y si les cuesta más comprar conciencias, no le conviene. Entonces ellos tratan de comprar conciencia con lo mínimo, ¿no? Entonces cumplen algunas cositas, pero otras no. Por ejemplo, las carreteras. Ellos mismos destruyen las carreteras, pero después dicen que no es competencia, que es competencia de la prefectura o del Ministerio de Obras Públicas, etc. Entonces se ahorran plata, ¿no? Entonces, pero tratan lo más mínimo de neutralizar la oposición, que la gente critica, ¿no? Y a veces compran líderes, ¿no? Le dan dinero para que firmen. Eso ha pasado en la zona INTA. Un amigo me ofreció $10,000 una firma para apoyo. Ellos tratan de hacer todo lo posible para conseguir lo que se llama la licencia social, o sea, la aprobación de la comunidad. Entonces no cumplen siempre. Y cuando no pueden avanzar con estos ofrecimientos, migajas, ahí se vuelve fea la cosa. Entonces, ahí empezaron las amenazas de muerte. Yo una vez me tuve que ir al bosque con mi familia, porque uno de los sicarios, supuestos sicarios, me llamó y me advirtió. Tuvimos que dormir en el bosque unas noches. Después, ya viendo que esta empresa canadiense no podía ni siquiera acceder a la concesión minera para seguir explorando, porque las comunidades le bloqueaban la carretera. Ponían una cadena y dice, aquí no va, esto es nuestro. Incluso nosotros en ese tiempo ya habíamos comprado más de 1,000 hectáreas para la comunidad que tenga su proyecto ecoturístico, porque es un lugar espectacular. Bosque primario nublado, hay decenas de cascadas, ríos cristalinos, orquídeas por todo lado. Es un paraíso para aviturismo. Y la gente decía, esto es nuestro, a pesar que no tenía escritura, porque en ese tiempo nadie tenía escritura. Se compraba lo que era derecho de posesión, pero era su bosque y ellos lo manejaban para turismo. Carlos, ¿cómo está en la actualidad INTA? ¿Cómo está en la actualidad lo que usted nos pueda contar? Usted está en Quito y decimos a la gente para que nos entienda, ¿no? Estamos aprovechando que el maestro está acá por una cuestión de operación, visitándonos en la ciudad capital. Pero como él está en territorio, siempre decimos, cuando logramos estas comunicaciones, hay mucha gente que ni siquiera puede tener la conexión al Internet, ¿no? Y cuando obtenemos, les decimos, ¿cómo está el territorio? ¿Cómo están ustedes? Bueno, en el 2012, ya para actualizarlo, ahí, en el 2011, el gobierno firma un convenio con el gobierno de Chile, Correa, para que la empresa chilena estatal Codelco, la empresa más grande productora de cobre de todo el mundo, le venga al Ecuador y le ayude al país a desarrollar esta mina. Específicamente esta mina, con el apoyo de la Empresa Nacional Minera del Ecuador, ENAMI. Ahí comienza otra lucha, ¿no? Y esta vez con el respaldo del gobierno. En el 2014, 489 efectivos de la policía militar se metieron a la zona de Intan para resguardar a las empresas, meterse a la concesión minera y al bosque que estaba manejado por las comunidades, violentamente, violando todo tipo de derechos. Arrestaron a un líder comunitario un mes antes, se metieron con policías militares y se instalaron con la fuerza pública en la concesión minera, y ahí Codelco empezó la exploración avanzada. Y ahí fue la deforestación, la contaminación de los ríos, el caos social, hubo una división tremenda, hasta ahora hay una división tremenda. Entonces, ese aspecto tiene de un país extractivista, cuando se manipula todas las instituciones del Estado para servirle a una visión extractivista que no sabe valorar lo que está encima de la tierra, sino solo lo que está en el subsuelo. Y como decimos, es la historia, ¿no? Viene una empresa, viene otra empresa, viene desde China, viene desde Canadá, viene un nuevo gobierno, firman otros acuerdos y todo eso le llega a la comunidad y le empieza a afectar a la comunidad, ¿no? En este caso, como decimos, Inta, ¿qué estamos hablando? Inta es un lugar parecido a Mindo, es un lugar rural, hay bastante bosque, hay comunidades rurales, tierras muy fértiles, ahí se produce absolutamente de todo, son tierras muy fértiles, comunidades agrícolas, pero hay bastante bosque todavía. Hay aguas cristalinas, es uno de los pocos lugares en Ecuador que uno se puede bañar en los ríos sin preocuparse que están contaminados, por ejemplo. Entonces, hay una riqueza que el gobierno no aprecia, ni las empresas saben apreciar. Solo sacan números de cuánto cobre hay y cuánto se va a exportar. No saben valorar cuánto vale una hectárea de bosque, el rol que cumplen los bosques para regular el clima, que es sumamente importantísimo, especialmente en estos tiempos, cuánto vale los servicios ambientales de estos bosques, está produciendo oxígeno, almacenando dióxido de carbono. Si uno saca las cuentas, es el crimen del siglo entregar estas áreas a las empresas mineras para destruirle, porque la minería a gran escala, en este caso, el Ecuador no tiene idea de lo que es la destrucción de la minería a cielo abierto. No tiene idea porque no hay mucha experiencia. Si lo supieran, usted y todos los ecuatorianos estaríamos en contra de la minería a gran escala. Maestro, nosotros estamos aquí también en este diálogo, como decimos, contando más su vida, su perfil, hemos empezado con eso, pero principalmente hablando de INTAC, de lo que es de esta zona, sus habitantes, lo que están sufriendo, lo que usted nos dice, ¿no? Trasladando esa realidad no solo a Quito, sino a la provincia de Pichincha, al Ecuador, para que quienes pueden conocer más sobre este tema, y como usted decía, hay pocos expertos, y de los que nos llega la información, a veces nos quedamos convencidos, ¿no?, del término responsable, y decimos, entonces está bien, entonces no hay problema, pero tenemos que ir más allá, y precisamente para eso sirven estos diálogos. Estamos aquí, maestro, porque se viene un evento importante, hablábamos de ese tema también antes de empezar la entrevista, y es lo que nos trae acá a conversar con usted. ¿Qué se va a plantear en este espacio? ¿Quiénes van a estar en el mismo? ¿Quiénes van a dialogar, a discutir? Estamos en una pandemia, pero precisamente esto sirve, ¿no? Estos espacios tienen que continuar, tienen que debatir, y el público, la gente, precisamente de Quito, de Guayaquil, de las grandes ciudades, debe conocer esto. ¿Qué va a pasar en ese evento? Contemos de eso, maestro. El 18 de este mes, sábado, se ha convocado a una gran asamblea del norte del país, comunidades afectadas, gobiernos locales también afectados, en la parroquia de Cuellaje, zona de Inta, cantón Cotacachi. Ya. Ahí se calcula que habrá entre 2.000 a 2.500 representantes de todas las comunidades, no solo de Inta, sino de Pichincha, Carchi e Imbabura. También se ha invitado delegados del sur del país que enfrentan esta misma miseria que se llama minería responsable. Entonces, la idea es juntar los actores que estamos cuestionando y peleando para en favor de otro modo de vida, que sea más responsable con la sociedad civil, que valore más lo que son las culturas, el agua pura, aire. Estamos buscando otro tipo de desarrollo. Entonces ahí se van a juntar los actores, ¿ya?, creando más conciencia a nivel nacional. Se quiere que los medios cubran estos eventos porque están cubriendo solo lo que dicen las empresas y el gobierno. Quisieran, les ruego a todos los periodistas que estén escuchando esto, por favor, vaya un poquito más profundo en lo que es la minería a gran escala en lugares como Ecuador. Yo he estado en debate con mineros y cuando me empiezan a hablar de que la minería ahora es responsable, que es más técnica, con tecnología de punto, yo les callo. Simplemente cuando les pido que me den un solo ejemplo de una minería a gran escala en lugares como la Cordillera de Toisán, Cordillera del Cóndor, un solo ejemplo, una minería a gran escala, ejemplo, que no haya devastado el medio ambiente. Y ahí se callan, porque si me van con nombres, yo conozco lo que es, ¿no? Un desastre más grande, se considera uno de los más grandes desastres ambientales del mundo, es en Papúa Nueva Guinea. La mina OK Teddy devastó, afectó a 155.000 moradores del sector, porque contaminó todo el río, 1.000 kilómetros de un río, y la gente depende del río para sobrevivir, por ejemplo. O si no, le digo, mira, Brasil, la empresa BHP, una de las más que considera más responsable, la más poderosa del mundo, BHP Billiton, estuvo involucrada en el desastre ambiental de Brasil hace poco, en Brumadinho, que acabó con, devastó el poblado de Bento Rodríguez. Perdón, Brumadinho fue otro desastre en Brasil en 2019. Este otro fue en Bento Rodríguez, que colapsó una relavera, inundó el pueblo, mató a 19 comuneros. Claro. Y otra vez, la minería moderna, poderosa, empresa poderosa, en Brumadinho mató a 300 comuneros. Claro, maestro, queremos entonces saber ya en este evento, en esta asamblea que se viene para este 18 de septiembre, cuál va a ser su ponencia, lo que usted nos puede adelantar, cuál va a ser su participación, qué criterios se va a dejar ahí sentado, por sentado ante los demás. Bueno, todavía va a haber varios expositores todavía. Del sur todavía no se sabe bien, pero se invitó y ya se aceptó personas de la sanidad, va a estar ahí también, porque también está afectado con la minería. Yo no sé si pueda ir por mi problema de salud, pero yo espero estar ahí. Pero ahí va a estar gente que toda la vida ha luchado para que se reconozca el valor del campesino, de lo que es la vida, de vivir en paz, en la naturaleza, y denunciar la farsa que este gobierno, todos los gobiernos han hecho, es de tratar de convencer a un pueblo que no tiene experiencia con la minería a gran escala que ahora la minería va a ser perfecta. Lo que queremos hacer es crear más conciencia y algún día llegar a Quito para golpear las puertas donde está el poder y decir, aquí estamos y queremos otro modo de vida que no destruya la paz social, que no destruya nuestros ríos o culturas y que respete las funciones, los servicios ambientales, los bosques, los páramos, los manglares. Que respete la mayor riqueza que tiene el Ecuador, ¿cuál es? No es los minerales, es absurdo. Son las culturas, es la riqueza cultural, la riqueza biológica, eso es nuestra riqueza. Y se está entregando a transnacionales mineras. ¿Para quién se va a aprovechar de eso? Hay que pensar bien, ¿no? Las transnacionales mineras se van a salir con las suyas, como siempre lo han hecho. Esconden, son los campeones para esconder la rentabilidad. Dice que siempre están perdiendo plata, por eso no pagan impuestos. Y ellos se llevan la riqueza, poco a poco se lleva. Pero en el caso del Mirador, se están llevando concentrados de cobre. Concentrado de cobre tiene 30% cobre, 60% de subsuelo, que no, nadie sabe lo que hay, y 10% de agua. En ese subsuelo, ese 60% que se está exportando a la China, puede haber metales raros. Hay metales raros que valen 10 veces más que el oro. Y nadie del gobierno se interesa para evaluar y controlar exactamente qué se está llevando. No, ellos pagan por el cobre, pero no se sabe qué más se está llevando. Esa riqueza es del país y no pagan ni un centavo. Entonces, todo queda para las empresas. Hay muchos aspectos que hace esto una grosera injusticia. Maestro, por eso estamos aquí, los medios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, por ese concepto mismo, ¿no? De hablar de cultura, de culturas, de biodiversidad, de lo que es nuestra riqueza, como destaca acá el maestro Carlos, nuestro invitado de esta mañana. Queremos, maestro, su mensaje de despedida, de saludo a los oyentes de las radios de la Casa de la Cultura, quienes están acá en nuestra provincia de Pichincha, quienes están escuchándonos a través de los medios virtuales en todo el país, como decimos, hablando hoy de la zona de Intag y en general de lo que es la minería y lo que ustedes nos están diciendo. No, dentro de la comunidad es diferente la realidad y eso es lo que estamos haciéndolo conocer acá. Su mensaje para la gente, maestro. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Mira, lo más importante es que abran los ojos, investiguen. Por ejemplo, hay un sitio que se llama Facebook, que se llama Minería Responsable Cuento Chino. Ahí se denuncian muchas de estas incoherencias. Que se den cuenta que uno, por no estar cerca a una mina, no es que no se va a afectar. Nosotros todos vamos a ser afectados si se abre el país. Un país tan mega diverso en especies y en culturas como el Ecuador va a ser tremendamente afectado. La minería no es un futuro en un lugar que tiene otras opciones. No es así que Chile, que no tiene casi nada de biodiversidad, no puede ser una opción. Puede ser en ciertos lugares, aquí no. Aquí hay agua por todos lados, especies en peligro de extinción. Aquí hay culturas por todos lados que se van a afectar. Entonces, yo lo que les ruego es que las personas, por favor, indaguen, sean conscientes que la minería tarde o temprano les va a afectar de una manera u otra por comida contaminada, por el éxodo de campesinos que van a tener que salir de sus comunidades, del futuro del país que no va a poder ser turístico. Conciencia. Indaguen ustedes mismos, cuestionen la versión del gobierno, las empresas, y lleguen a su propia conclusión y apoyen estas comunidades que estamos en pie de lucha para defender derechos de naturaleza y lo más derechos colectivos. Perfecto, de esta forma, amigos oyentes, a quienes están conectados aquí en los medios de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en 100.9 FM, en 940M y en nuestras páginas web, hoy hemos hablado de lo que es la zona de INTA con el maestro Carlos, quien desde, como decimos hoy, desde Quito, pero conociendo de la realidad, y él que vive precisamente en esta comunidad, nos ha hablado de la minería a gran escala. Y principalmente les decimos, reiteramos, este 18 de septiembre se viene el evento de la Asamblea, precisamente en Collaje, cerca, en el corazón mismo precisamente de INTAC, donde ustedes van a poder conocer otras voces. Hoy hemos tenido al maestro, pero como él nos dice, conociendo de quienes viven esta realidad, vamos a ampliar nuestra mente y a conocer más allá de lo que nos dice una simple noticia o un simple portal. Visiten estos espacios a través de Facebook, a través de redes, de quienes viven en el corazón mismo de los territorios y pueden profundizar esto y más detalles. Maestro, le dejamos nada más para su mensaje de despedida. Muchísimas gracias a ustedes y les felicito por tomar este interés en este otro aspecto que no es necesariamente tan cercano a lo que es cultura, pero en realidad sí es cultura, si lo vemos de un punto de vista que todo es cultura, una forma u otra. Así que muchas gracias de nuevo y ojalá nos podamos ver en la zona de INTA el 18. Perfecto. Así nos despedimos, amigos, de esta jornada de entrevistas de aquí en el informativo de Zona Cultura. Es momento de conocer a nuestro invitado. Campesina bonita, bonita, yo te llevaré un ramo de flores hasta tus pies, que tenga el rocío del amanecer. Campesina bonita, bonita, yo te llevaré un ramo. Qué gusto, mis amigos de Zona Cultura, poder compartir con ustedes e invitarles a que sigan con nosotros, porque hoy nos vamos a trasladar virtualmente hasta la ciudad de Loja. Ahí nos atiende Osman Briceño. Él es uno de los artistas que igualmente, como les habíamos anunciado en el transcurso de estos días, vamos a escuchar, compartir todo lo que ha sido para ellos, y en este caso para Osman, el haber ganado el Fondo Permanente de Difusión de Creaciones Musicales Tulio Bustos Cordero en su edición 2021. Bueno, ustedes saben que han sido tres varones los ganadores y una mujer. Y bueno, ahí están los incentivos que han hecho posible pues que puedan realizar este trabajo, participar, porque lo importante de cada proyecto es saber que el público escucha y presta atención de alguna forma y participa. La participación es activa. Estos jóvenes ganadores de este fondo van a desarrollar un concierto el próximo 23 de septiembre de 2021, el mismo que será a las 8 de la noche en el Teatro de Arte Segundo Cueva Celi. Este evento, además de respetar todas las normas de bioseguridad para que el público pueda asistir, les comento que también se lo transmitirá por el Facebook. Así que si usted no está en Loja, ya sabe, prenderse a la página de la Casa de la Cultura de Loja y poder disfrutar de estas composiciones, dar valor al trabajo de nuestros artistas. Bienvenido a usted, Osman, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a ustedes, mil gracias a las personas que nos están viendo en este momento también. Que me queda por decir que estamos muy contentos, muy felices de formar parte de este fondo permanente. En verdad ha sido una alegría muy grande la que se siente, en verdad, es algo muy hermoso. Le llamaron a Osman y le dijeron, señor, usted ha sido uno de los ganadores. ¿Cuál fue su reacción? Al comienzo, incredulidad. Sí. Es algo, ¿cómo explico? Cuando uno hace una canción es como un hijo de uno. Y saber que cuando uno muestra a este hijo, le dicen, tu hijo está bonito, ¿no? Es algo simpático, es algo tierno que se da en el corazón. Bueno, nació ese guagua, usted le puso nombre, le puso apellido y dijo, aquí va Casa de la Cultura, Núcleo de Loja, y a ver si es que al desenvolver ese guagua, llega al oído, gusta o no gusta para los miembros del jurado calificador, y sin duda usted dijo, me siento incrédulo. Bueno, pero de pronto tocaron su corazón y le dijeron, señor, es usted uno de los ganadores. ¿Primera vez que ha sido valorada su canción? A ver, a nivel de concurso, la verdad es que nunca me llamaron la atención los concursos, ¿no? Porque creo que no existe ni el mejor ni el peor dentro de la poesía. Más bien he tenido la suerte de haber compuesto temas para películas y que algunos de esos temas suenen en las radios acá en nuestro medio, ¿no? Es algo bonito. Ahora coménteme, ¿qué dice la letra de su canción ganadora? Bueno, en realidad fueron seis las canciones. Uh-huh. Pues tengo un corte romántico que es por el cual me inclino, tal vez sea por la educación, la casa en la que crecí, la que nos guió por ese rumbo, y la vida misma que cada instante no se olvida de darnos golpes, ¿no? La casa donde crecí. ¿Dónde? A ver, en la casa de mis padres siempre se hizo música, toda una vida. Tengo un hermano también que es cantante, un muy buen cantante también. Fueron a escuela, mis abuelos, mis tíos. Es una casa llena de músicos en realidad. Soy quizás el último que se alineó con la música. Vienen generaciones nuevas, sí, todavía habrá que ver qué es lo que sucede. Bueno, habiéndose unido usted al último, ¿qué le motivó? No se puede decir por qué razón una flor abre. Simplemente abre porque tiene que hacerlo. Está en uno, así uno quiera huir. Yo recuerdo que mi madre me decía, vos que vienes con una guitarra, yo que te la parto en la cabeza. Cuando llegué a ver el primer sereno por el Día de las Madres, mal cantado, mal tocado, no me la partió en la cabeza, en verdad. ¿Lo abrazó? Sí. Fue un algo bonito. Fue quizá de la época donde los padres decían, tú no puedes ser artista, tienes que hacer algo, que ganes, que estés dentro de una profesión. La música no te da nada, ninguna satisfacción, no te da dinero. Tal vez no tuvimos ese punto de vista, porque en mi familia siempre fueron artistas de diferentes ramas, ¿no? Habíamos vivido del arte por generaciones. Entonces, tal vez el temor más grande de la música era el alcohol, ¿no? Es decir, no queremos un borracho más en la casa. Tal vez ese era lo más fuerte. Sí, eso es un algo que se dio de una forma muy fuerte en todos los tiempos. Bueno, ¿y sus hermanos, su familia participaban en algún grupo musical? Bueno, siempre nos hemos destacado casi por ser solitos, por ser solistas. Ajá. ¿No? Han participado en algunos concursos, han ganado, sí, algunos de ellos. Sí, entonces siempre hubo esta motivación, el hacer música en casa, en reunirnos. Siempre había un pianista, siempre había un guitarrista, siempre había un cantante, alguien que toque el acordeón, las bandolas, todo, ¿no? Siempre era muy bonito las reuniones de familia y aunque sea de un banco hacíamos un tambor, con mi papá cogía las cucharas y llevaba un excelente ritmo con las cucharas, ¿no? Entonces siempre había esa integración, no era permitido decir yo no puedo, jamás fue permitido eso. Ahora, Osman, siendo el último de la familia en vincularse a la música, siendo un poco incrédulo en cada uno de los concursos que a veces salen en las redes sociales y como que me motivo, no me motivo, lo hago, no lo hago y que a la final, en este caso, usted dijo, sí, lo tengo que hacer. Bueno, y cuando pensó en presentar esos temas musicales, ¿qué vino a la mente? ¿Qué dijo usted? ¿Cuál de ellos va? A ver, cuando me lo comentaron a este, me enviaron por un mensaje, un pariente igualmente que es pianista, me dice, mira, dice Osman, dice, si te gusta, ¿por qué no entras? Y me quedo un poco pensando y le digo, no, concursos no me han llamado la atención. Ah, dice, pero participa, hombre, dice, tú tienes los temas y reúnes todos los requisitos. Le digo, deja ver. Y fue eso de las 8 de la noche y se terminaba el mes. Determinaba, era el último día del mes, era lo último que se podía hacer. Entonces, llamé a la persona que estaba encargada de este concurso y le pregunté, mira, ¿cómo es? Y me dice, se cierra a las 12 de la noche. Le digo, bueno, voy a ver si es que avanzo, porque justo esa noche también teníamos un compromiso, algo así. Y regresé como a las 10 de la noche y a esa hora me puse a enviar todos los requisitos y hasta me había olvidado, en verdad, porque había pasado un mes desde que se envió toda la documentación, los temas, todo. Había pasado un mes. Así que yo dije, no, ya si no me avisaron es porque no entré, pensaba. Pero ahora estamos contentos. ¿Qué cree que valoró el jurado en sus creaciones? A través de la sensibilidad con las que fueron escritos. La sensibilidad es algo que es muy personal y creo que aquello se pudo sentir en los temas. 6 temas maravillosos de música pop, nos dice usted. Quizás siempre estuvo vinculado a ese género o también hay otros géneros que le motivan a usted. A ver, en realidad yo soy de la vieja escuela, yo soy de los tangos, soy de los boleros, soy de los pasillos, de los San Juanes, me fascinan los San Juanes. Me fascina la música nuestra. También he compuesto pasillos, todo, pero en esta ocasión tenían que estar ya en las redes sociales, uno de los requisitos era aquel. Entonces, lo que hicimos fue tomar a mano los 6 que teníamos ya listos y ponerlos, ¿no? Me mueve todo lo que es la música, no importa cuál género sea, mientras sea música, me fascina. Bueno, sin duda toda la música alimenta el espíritu, alimenta el alma. Yo le invito a usted a presentar uno de sus temas musicales para ese público maravilloso que siempre nos acompaña en este espacio. Hace un tiempo atrás tuve la suerte de trabajar en una película, quizás la película más vista de todo el Ecuador, se llama Virgen del Cisne, la película, y tuve la suerte de hacer un tema. De hecho, todos los temas musicales, pero hubo uno que destacó que se llama Campesina Bonita para la Virgen del Cisne. Lo hice y es un tema que ha gustado muchísimo, muchísimo acá. Así que hoy me siento complacido de poder compartirlo con un público nuevo, con gente diferente. Mil gracias por la oportunidad y dejo con ustedes Campesina Bonita. Campesina bonita, bonita, yo te llevaré un ramo de flores hasta tus pies, que tenga el rocío del amanecer. Campesina bonita, bonita, yo te llevaré un ramo pensamiento, una ilusión. Un ramo de novias te llevaré. Campesina bonita, bonita, yo te llevaré. Una plegaria que me enseñó un niño pequeño y me contó que su buena madre se le enseñó. Para que en las noches antes de dormir, en voz bajita te diga sí. Ayúdanos, protégenos, sálvanos, llévanos al campo de trigo lleno de amor, cerca una lluvia de amanecer. Ayúdanos, protégenos, sálvanos, llévanos al campo de flores de mi color, donde estás tú. Ayúdanos, protégenos, sálvanos, llévanos al campo de flores de mil colores, donde estás tú. Ayúdanos, protégenos, sálvanos, llévanos al campo de flores de mil colores, donde estás tú. Campesina bonita, bonita, yo te llevaré un ramo de flores hasta tus pies, que tenga el rocío del amanecer. Campesina bonita, bonita, yo te llevaré un ramo de flores que tenga un clavel, un pensamiento, una ilusión, un ramo de novias te llevaré. Luego de haber escuchado Campesina Bonita junto a Osman Briceño, les recuerdo a ustedes, amigos, amigas, que el próximo 23 de septiembre van a desarrollar un concierto para mostrar estos temas musicales, el mismo que será en un teatro en la ciudad de Loja, y también se lo hará a través de las redes sociales, a través de la página de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo de Loja. Ellos ponen completo Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión, Núcleo de Loja. Ahí los puede escuchar ustedes el próximo 23 de septiembre a partir de las 8 de la noche. Un concierto que es totalmente gratuito. Si usted va a viajar a Loja o está en Loja, ya sabe. Ese es el día preciso de dar valor. Siempre decimos esto, de dar valor a nuestros artistas, que como ustedes escuchan estas historias fantásticas, maravillosas, de ponerle corazón a lo que hacen. Y eso es solamente cuando se ama y se siente placer de hacer lo que a uno le gusta, lo que uno ama. Bueno, vamos a continuar, nos quedan aún unos cuantos minutos, Osman, y quisiera preguntarle luego de este concierto, el próximo 23, ¿cuáles son sus próximos proyectos? En nuestros proyectos, bueno, justamente el día de ayer en la noche terminamos de terminar la filmación de un cortometraje que era estadounidense, ecuatoriano. Estamos en realidad llegando hoy aquí a Loja. Terminamos a las 3 de la mañana de filmar este corto. Hemos avanzado en un proyecto más, que es también la carrera de actor, en la cual se me permitió también ser el productor. Y como músico pude hacer también la canción que adornaría este cortometraje de una leyenda. Adelántenos un poquito. A ver, este cortometraje habla sobre una leyenda ecuatoriana que es el Chuzalongo. Es un duende que cautiva a las mujeres y lo lleva y las lleva, pero también se le dio un punto de vista del machismo que debe desaparecer, hacia un feminismo más abierto, es un feminismo más comprensivo, más integrado con la sociedad, con el ser humano. Ese es el punto de vista que se lo puso. Esperemos que más o menos por febrero o marzo esté listo para ir en las redes sociales este cortometraje, en el cual no se ha escatimado ningún medio, nada, para poder realizarlo de una calidad ya internacional. Creo que los siguientes proyectos también que tenemos a continuación son musicales. Estamos con un nuevo CD también en la puerta del horno y algunas obras teatrales también que se vienen para finales de este año y para el 2022. Bueno, ¿y qué nos puede decir usted de ese vínculo entre el teatro, entre la música y también el cine? Alguna vez yo siempre me gustó actuar. Siempre, siempre, siempre lo comencé a hacer hace algunos años atrás con un buen amigo. Pero siempre tenía temor porque decía, bueno, yo no soy de escuela, no sé si lo hago bien, si lo hago mal, a pesar que la suerte siempre me puso en papeles estelares, en papeles protagónicos, todo. Y un día, recuerdo, le pregunté a un cineasta ecuatoriano, a Fernando Cedeño, le pregunté y le digo, oye, yo nunca estuve en ninguna escuela de actuación. Tranquilo, me dijo, tranquilo soldado, vos eres cantante, los cantantes son actores natos. Entonces ahí comprendí que en verdad los cantantes siempre estamos en verdad sobre el escenario llevando una historia que estamos contando en cada canción. No solamente estamos cantándola, no. Estamos contando una historia, narrando un poema, con lo mejor que podemos hacer, cantar. Entonces aprendemos a actuar hasta con nuestra voz. Bueno, nosotros queremos agradecerle a usted, Othman. Sin duda nos quedaríamos aquí mucho tiempo. Nos ha encantado poder compartir con usted el día de hoy esta entrevista, conocer más sobre su trabajo, ese trabajo que usted lo realiza y que le pone pasión. Así que muchas gracias, le deseamos mucha suerte y esperamos más adelante seguir teniendo contacto y conocer sobre esos cortometrajes que la ciudadanía sin duda se quedará esperando. Un millón de gracias a todos ustedes, en verdad, de todo corazón, no solamente a nombre mío, de Othman Briceño, ¿no? A nombre de todos los músicos, a nombre de todos los cantantes, a nombre de todos aquellos que sueñan con los escenarios. Porque estos son los pasos que se necesitan para poder llegar al público, llegar a la gente. Mil gracias por ese apoyo. Gracias por esta puerta. Gracias por este concurso. Un abrazo. Un abrazo para usted. Que tenga un clavel, un pensamiento, una ilusión, un ramo de novias de gente. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Póngale ojo a las letras. La librería de la Casa de la Cultura Ecuatoriana abre sus puertas a los lectores. Contamos con todas las medidas de bioseguridad para que usted se decida y adquiera las obras de autores ecuatorianos. Para los más pequeños está la colección La Casa de los Niños. Visítenos de lunes a viernes de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Avenida 6 de Diciembre y Patria. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. CCE en tu casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Es momento de conocer a nuestra invitada. Hasta el 30 de octubre, jóvenes de 18 a 30 años pueden participar en el concurso literario Semillas de Cambio, cuentos sobre cambio climático para niños, niñas, ilustrados para jóvenes, que lleva a cabo el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica a través del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático de Ecuador. Los detalles esta mañana lo vamos a conversar junto a Karina Barrera, ella es subsecretaria de Cambio Climático. Buenos días, bienvenida. Buenos días, muchas gracias por el espacio. Bueno, conversemos sobre esta iniciativa. Entiendo que el objetivo de este concurso es promover la búsqueda de soluciones para el cambio climático en los niños y jóvenes en edades comprendidas de 9 a 11 años y también de 18 a 30 años. ¿Por qué buscar promover esas soluciones desde la literatura, desde el arte, por favor? Es importante que tengamos un mayor involucramiento de los niños y jóvenes con esta temática tan importante como lo es el cambio climático. El cambio climático es algo... No es algo que está por fuera, es algo que está presente, que es propio de nuestro país y que lo vemos día a día. Hoy llueve, cuando debería todavía ser verano. Eso es el cambio climático. Los niños y los jóvenes deben sensibilizarse a través de este, de los cuentos, de la lectura, justamente con una problemática actual. ¿Esta propuesta arrancó desde su dirección, desde su subsecretaría? Sí, esta es una propuesta de la Subsecretaría de Cambio Climático que se la ejecuta a través del proyecto del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático. ¿Es la primera ocasión que presentan algo de esta naturaleza? Hemos hecho también otras temáticas, pero particularmente para el tema de cuentos, sí, es la primera vez. Este proyecto, que es justamente Semillas del Cambio, de los cuentos ilustrados, en esta modalidad es la primera vez. Hemos desarrollado otros ejercicios con plataformas, por ejemplo, hay Naturalistic, una plataforma también para biodiversidad, también hemos trabajado en esas líneas. Tenemos entendido que la convocatoria arrancó, estará abierta hasta el próximo 30 de octubre. ¿Qué pasos vendrán luego de esa fecha? ¿Cómo se desarrollará? ¿Qué etapas estarán presentes? Bueno, a partir de todos los que se inscriban en esta convocatoria, vamos a recibir el 30 de octubre los borradores de los bocetos o las obras de arte que vayan a presentar, y se van a escoger 10 obras semifinalistas durante la preparación de y entrega de sus trabajos finales. Estos 10 semifinalistas recibirán apoyo para fortalecer sus propuestas, y además se tendrán asistencia a 4 charlas magistrales que serán dictadas por ejemplo, personas importantes como Julieta Fierro, que es una investigadora del Instituto de Astronomía de la UNAM, el doctor Ángel Muñoz, que es un catedrático de la Universidad de Columbia de Estados Unidos y es un investigador científico asociado al programa de cambio climático IRI. También está Sofía Zapata, ilustradora ecuatoriana, que en el 2019 fue seleccionada como una de las 500 mejores ilustradoras jóvenes, según la publicación China Post. Francisco Vera también es otra persona, es un joven líder ambiental de Colombia, que actualmente tiene 12 años y es un embajador de buena voluntad de la Unión Europea. Estas charlas, estas mentorías permitirán también que los jóvenes puedan fortalecer sus capacidades y mejorar también su arte creativo. Estas serán para los 10 semifinalistas, tanto en las dos categorías, de los más niños hasta los más adultos, los más jóvenes. Sí. Justamente es para estos 10 semifinalistas que tengan las mejores obras, que también serán revisadas por profesores de algunas de las universidades, nos van a permitir que estos 10 semifinalistas puedan recibir la capacitación. Pero esto significa entonces que las obras con las que se ha seleccionado a cada uno de estos 10 finalistas, durante esta segunda etapa entrarán en un proceso de edición, de corrección con estos otros elementos. Así es, justamente este facilitamiento de parte de estos actores internacionales y además de profesores de algunas universidades como la Universidad Católica, la Escuela Superior Politécnica ESPOL y el Instituto Superior Universitario de Artes Visuales van a permitir reforzar estos proyectos iniciales y al final tener 2 obras ganadoras. ¿Cuándo se conocerán a los ganadores finalmente? Esto está estimado que sea para el mes de noviembre. En el mes de noviembre se va a conocer los ganadores de este proceso. Es un proceso largo, como digo, empezó en julio, entonces ha habido un tiempo importante para que los jóvenes puedan enfocarse en escribir este cuento. ¿Qué calificará el jurado? ¿Quiénes estarán en este proceso? El jurado estará representantes del Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, al menos la viceministra de Ambiente. Estará también representantes del proyecto Planar y también el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Y finalmente, una de las obras se va a calificar mediante este concurso y la segunda obra también se va a hacer mediante votación abierta en redes sociales. En total tendremos 2 ganadores, ¿verdad? Sí, es 2 ganadores. Entonces serán los jóvenes quienes escriban y también ilustren estos materiales. Así es, enfocado y con la visión de un lector de 9 a 11 años. Y para eso entonces ustedes estarán también dando un acompañamiento. Así es, precisamente, varias de estas obras finalistas, semifinalistas, se va a escoger 10 cuentos que sean categorizados o priorizados sobre los otros. Va a haber un acompañamiento también de la Universidad Católica del Ecuador, la Escuela Superior Politécnica del Litoral y el Instituto Superior Universitario de Artes Visuales, quienes van a dar el acompañamiento para estos 10 semifinalistas quienes también pueden... Ajá, ahí tenemos entonces ya la idea más clara, más presente, y sabemos que entonces que serán los jóvenes quienes participan, pensando en esos niños, para que ellos puedan tener más claro este mensaje con esos cuentos e ilustraciones. ¿En qué otros frentes ustedes como subsecretaría se encuentran trabajando para llegar al mismo fin, ¿no? Buscar soluciones para afrontar este cambio climático. Tenemos varias iniciativas. Una de ellas, que está por empezar pronto, es el Plan Nacional de Transición hacia la Descarbonización. Este plan busca identificar aquellas acciones, aquellas rutas que tiene que salir o sacar el país adelante para ir hacia otros modelos de desarrollo sostenible, pero que miren de alguna forma una transición, llamemos una transición ecológica con un enfoque diferente a lo que actualmente estamos haciendo. Por ejemplo, el transporte, que es una de las acciones con mayor cantidad de gases de efecto invernadero. Tendríamos que pensar en formas de transporte sostenible, las mismas formas de producción y consumo, ¿no? ¿Cómo vamos a cambiar nuestros hábitos de consumo y de esta manera también reducir el impacto sobre los recursos naturales? En este caso, el Plan Nacional de Transición hacia la Descarbonización es un objetivo nacional que va a ser lanzado a finales del mes de septiembre, liderado por el presidente de la República, que involucra además actores tanto del sector público, privado, ONGs, academia, para llevar a cabo estas iniciativas, identificar estas acciones importantes para hacer esta transición hacia la descarbonización. Este es uno de los puntos. Hay otras iniciativas adicionales. Pero en este caso, ¿se trata de campañas o también de eventos como estos, donde haya la involucración, donde haya la gente de la ciudadanía que se puede involucrar? Este espacio tiene varias aristas. Por una parte, tiene un componente estratégico que está liderado directamente por las carteras de Estado, pero también tiene un espacio técnico donde se hace simulaciones justamente para ver cuáles son las políticas que nos pueden dar como resultado reducción de emisiones. Pero también tiene un espacio de sensibilización, donde sí, definitivamente habrán algunas campañas de involucramiento de la sociedad civil, donde llegaremos con otro tipo de iniciativas. Esto es un proyecto de construcción de una visión de largo plazo para el país, una visión 2050. Entonces, es una política de Estado de muy largo plazo. Pero sí, cosas más concretas, de menor plazo, tenemos, por ejemplo, el programa Ecuador Carbono Cero. Este programa también trata de que las empresas puedan medir, cuantificar y reducir su huella de carbono y que también se fomente a través de la compensación ambiental la implementación de proyectos de mitigación del cambio climático como reforestación, también utilización de energías sostenibles y otros procesos de este tipo. Ahora, desde su institución, estamos hablando sobre buscar soluciones e informar sobre los impactos negativos del cambio climático y también al mismo tiempo de una adaptación a este fenómeno. Esto quiero subrayar de adaptación. Entonces, deberíamos entender de que en este punto de la historia de la humanidad ya no hay un punto de retorno, ya no hay una marcha atrás con el cambio climático. El panel intergubernamental de cambio climático emitió un informe el 9 de agosto donde dice que definitivamente el cambio climático está presente, se va a intensificar con el tiempo y que además ha sido provocado por los seres humanos. Entonces concluye en su estudio que definitivamente uno de los aspectos más importantes, dado que los fenómenos se van a intensificar particularmente en ciertos sectores donde somos más vulnerables, como en América Latina, necesitamos prepararnos para lo que va a suceder en el futuro. Entonces, si bien es cierto, si nosotros reducimos de forma abrupta las emisiones de gases de efecto invernadero que provienen de todas las acciones que hacemos, desde lo que consumimos, desde la decisión que tomamos para transportarnos, si no hacemos un cambio en estos hábitos y en esta forma de vivir, definitivamente este fenómeno no es reversible. Y hoy ya no es reversible en muchos aspectos, pero puede ser ralentizado, es decir, hecho más lento o de alguna manera, en algunos casos, parado temporalmente. Pero la adaptación implica que hoy todos tenemos que empezar a pensar en que hay riesgos climáticos que están presentes y que debemos adaptarnos para vivir de formas diferentes. Esa información que se genera a través de la Subsecretaría de Cambio Climático. Un poco como lo diríamos en la jerga popular, sería lo que buscar amortiguar un poco el golpe de este cambio climático. Subsecretaria, en Quito en estos días, como usted lo señalaba al inicio de esta entrevista, hemos visto en agosto, el verano fue muy corto, donde en otros años un verano muy caliente con incendios forestales grandes, en esto de 2021 fue corto con lluvias, y ahora incluso hemos visto presencia de nieve en diferentes sectores alrededor de la ciudad de Quito. De forma general, Ecuador, nuestro país, ¿es consciente del cambio climático? ¿O aún se mantiene esto en el discurso de autoridades, científicos? ¿Qué pasa con el ciudadano? Yo creo que todos vivimos el cambio climático y estamos conscientes porque en nuestra vida diaria ya estamos siendo afectados. Tal vez no lo ligamos con un concepto de qué significa cambio climático con todas las herramientas científicas que van de por medio, pero pienso que cada vez hay un conocimiento mayor de que es un fenómeno que está sucediendo y que depende también del comportamiento de todos. Hay un gran involucramiento de los jóvenes actualmente, creo que eso hay que resaltar. Nosotros hemos trabajado estos últimos tiempos con aproximadamente 300 jóvenes, 3.000 jóvenes en la última reunión, tratando de capacitar a jóvenes que están haciendo propuestas sobre qué hacer para cambiar estos modelos de producción y desarrollo hacia otros modelos más sostenibles. Creo que hace falta todavía más y estos espacios de comunicación nos ayudan a comunicar a la ciudadanía qué es lo que está pasando y ponerle tal vez palabras un poco más técnicas a algo que vemos en el día a día, ¿no? ¿Y cuáles son los sectores más complicados para llegar a hablar de estos temas? ¿La ciudadanía, el sector industrial o es más por una voluntad política? El discurso del cambio climático siempre se liga a un discurso de crecimiento económico. Entonces, buscar un equilibrio entre el crecimiento económico y el desarrollo sostenible es el reto, ¿no? Que tiene como consecuencia mitigar el cambio climático. Cuando tenemos que hablar, por ejemplo, de incrementar, de abrir de la agricultura, por ejemplo. En el tema de agricultura, si nosotros hablamos de tener una agricultura tradicional, estaríamos hablando de modos no sostenibles que van a deforestar. Entonces, todos los sectores de crecimiento económico que todo el mundo dice necesito ingresos para sostener a mi familia, necesito ingresos para que el país pueda todavía pagar bonos sociales. Ese es el reto, ¿no? ¿Cómo hacemos para crecer, pero de forma ordenada? Entonces, los sectores a veces que no visualizan aún esta necesidad de equilibrio, posiblemente sean los que mayores retos ofrecen en este desafío. Seguramente llegar a ese punto de equilibrio es lo más complicado. Amigos de Cultura FM en 100.9 y de Radio CCE en 940M, esta mañana estamos junto a Karina Barrera. Ella es subsecretaria de Cambio Climático del Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica del Ecuador. Y hablamos sobre este detalle, el cambio climático, y también sobre el concurso que ellos están llevando a cabo que se llama Semillas de Cambio. Una vez que hayan llegado ya al mes de noviembre con los ganadores, ¿qué pasará con estos productos donde los chicos, los jóvenes han puesto su creatividad, su talento, también el acompañamiento que ustedes han ofrecido? ¿Dónde quedará? Bueno, hay dos cosas. Si bien es cierto que vamos a tener dos ganadores que van a llevarse dos tablets de última generación y además van a poder visitar todas las partes de los proyectos que estamos realizando en adaptación al cambio climático, yo pienso que al final van a ganar todos, ¿no? El hecho de haber tenido capacidades fortalecidas, el hecho de que su creatividad se haya hecho visible y haya sido revisada, es una ganancia. Entonces, en cualquier caso, participar es una ganancia. Esta información va a quedar como uno de los repositorios del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, disponible además para que las personas que quieran puedan revisarlo, evaluarlo, mirarlo, pero el hecho de sentarse a escribir y de tomar ese reto de no hacer nada, hacer algo, pienso que es una ganancia ya. Entonces, ¿habrá una publicación digital, virtual? Sí. Se va a hacer una publicación virtual sobre todo lo que hemos recibido y posteriormente sobre los proyectos semifinalistas y particularmente los ganadores. Perfecto, ahí tenemos entonces ese trabajo que lo van a llevar a cabo. El primer paso para los niños, los jóvenes que quieran sumarse a este concurso, ¿cuál es? Tiene que inscribirse justamente en la plataforma hasta el 20 de octubre a los correos planac.ecuador@gmail.com, también a planac.ecuador@undp.org. Enviar sus obras a estos correos es la primera acción que se debe realizar. Ahí lo tenemos entonces, amigos, para que la gente no se pueda perder esta oportunidad y sumarse a esta iniciativa que lo presenta el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica. Queremos en esta mañana ya agradecer a nuestra invitada, Karina Barrera, subsecretaria de Cambio Climático. Gracias por acompañarnos, traernos esta importante información donde vamos a reunir arte, cultura y también ecología. Muchas gracias por participar. Muchas gracias, Darío. Gracias por la entrevista. Gracias a ustedes, amigos y amigas, por habernos acompañado. Como siempre, el agradecimiento por habernos permitido entrar a su casa con la información cultural y además con la opinión de nuestros artistas, gestores, promotores culturales. Les esperamos, como siempre, el día de mañana a partir de las 7:30. Que tengan ustedes un buen día. Hasta aquí este informativo, emisión 164 de Zona Cultura, la mejor música nacional e internacional. A continuación con Jorge Quesada, y en los 940 AM se viene la radio revista La Rayuela junto a Diego Salazar. Un fuerte abrazo y nos encontramos mañana. Qué gusto haberlos acompañado, amigos y amigas, en esta nueva jornada de labores aquí en los medios radiales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Diariamente, de lunes a viernes, estamos con ustedes aquí en 100.9 Cultura FM y 940M. Visite además nuestras redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram, donde usted nos encuentra como Radio CCI Cultura FM. Comparta todas nuestras actividades virtuales. Les deseamos que tengan un excelente resto de jornada y aquí nos despedimos diciéndoles muy buenos días. Aquí culmina Zona Cultura. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Nuestra cita es de lunes a viernes a las 7 horas. Zona Cultura.